debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y muestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que esta tierra que canta vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va? Julián Espatafor está allí en los controles. ¿Cómo está Mariana Gil Laborde? Muy bien, buen día Eduardo, buen día para todos. Bien, se ha venido con verde agua. Sí, ¿no? De botella. Raro. Sí, sí. ¿Es botella este? No sé. Es un verde raro. Verde botella es el de Hugo Pereira. El de Hugo. Sí. Es verde militar el de Hugo. Vamos a decir las cosas por Se cortó el pelo. Se cortó el pelo al rape. Ah, sí, me cortó Diego Navarro para hoy más que nunca. Gracias. Ah, muy bien. Pasa la placa al final, Claro. Buen corte, Muy buen corte. Muchas gracias. Bueno, empezó noviembre, esto es lo más importante, y con un cielo celeste, con una luna impresionante para los que madrugan mucho, ¿no? O los que se acostaron tarde. Porque anoche estaba. No le diga. 15 grados 4 décimos, les digo la temperatura a esta hora. Humedad 96%. El cielo, como dice Eduardo, despejado. Y hoy tendremos una máxima que alcanzaría los 27 grados. Bueno, decíamos que empezó noviembre y con noviembre llegó un nuevo integrante de este equipo. Nicolás Iglesias nos acompaña desde la producción, así que la bienvenida. Junto vamos a hablar, hablando de Iglesias, vamos a hablar del obispo Caselli en un rato. Todo tiene el obispo que ver con Caselli, todo. Que nunca fue obispo, pero siempre trabajó con Rucauf. Sí. Pero Caselli forma parte de esas cofradías raras que tienen nombre y apellido, que es esta Orden de Malta, que es curioso porque tiene un hijo, Antonio Caselli, que si usted... A veces se le va el bondi porque no para y mira la parte de atrás mientras le dedica un rosario, porque hay que dedicar un rosario, sí, siempre. Sobre todo si estamos hablando de Caselli, al chofer hay que dedicar un rosario. Y la parte de atrás usted lo ve a Esteban, un gordito medio pelado, que es el hijo, Esteban Caselli, Antonio, perdón, eterno candidato de River Plate. Aun cuando no hay elecciones. Bueno, y Antonio es embajador acreditado ante la Cancillería de la Orden de Malta. ¿Y usted dirá qué es eso? Bueno... Eso, el Vaticano se ingenia para tener no solamente sus propios negocios diplomáticos, políticos, comerciales, empresariales y corruptos, ahora vamos a hablar de ellos, sino que también se ingenia a través de esta Orden de Malta, que está en una islita en el Adriático, para tener representantes. Entonces, usted dice, ¿y dónde está? Usted está hablando de Antonio, ¿y dónde está Esteban? Bueno, Esteban, con las elecciones que hace Italia... en países donde hay radicada comunidad italiana o comunidad local que adquirió el pasaporte italiano, Antonio Caselli se las ingenió para ser senatore. Exacto. El senatore italiano... Está lleno de rangos. Sí, es impresionante. No se puede creer. Bueno, yo comentaba cuando murió el sacerdote Wojtyla, que llegó a ser el primado, el primus inter pares. Juan Pablo II. ¿Eh? Cuando murió en las exequias, viajaron tanto Menem como Duhalde. Se alojaron en el mismo hotel y muchos decían, qué curioso, hombres que estuvieron tan enfrentados, los une la iglesia, los une Dios, incluso decían algunos. Pues bien, el que los unía era Esteban Caselli, constructor, además, en Italia. Las construcciones que tienen que ver con las chiesas a Roma son construcciones supervisadas, autorizadas por el Vaticano. Si usted me dice cuánto cobra la gente que tiene el subterráneo, ¿cómo se llama esa empresa? Benito Rollo, esa empresa cordobesa, italiana, Benito Rollo. Calcaterra. Rocho. Calcaterra, Rocho. Macri, Ragazzi, tutti. Bueno, eso, usted dice, bueno, ¿cuánto cuesta en dólares? $5,000 el metro cuadrado. Bueno, si va a ser una chiesa a Roma, ¿vale? Multiplique, multiplique. Bueno, ¿pero por qué tienen que multiplicar? Por esta historia que tiene que ver con la empresa, una empresa italiana creada en 1948, que, buenos días, Francisco Balas, ayer está mezclada en un caso de corrupción, Finmeccanica, así se llama, con doble C, doble C. Finmeccanica es la empresa esta, que tiene un presidente que ha sido acusado por corrupción. Y el presidente dijo, bueno, y acá también tiene mucho que ver el mandamás, este señor que le gustan las ragazzas. Ragazzi. Sí. Bueno, a este señor que le gusta el Milan, que le gusta la televisión, que le gusta la tintura. Bueno, ¿y a quién dijo el mandamás que tenía él? Al senatore, il professore, se lo mandé el mail. Sí, pero como profesor, tengo un problema de conexión, bueno, me estaba viendo lo que yo me lo tengo acá, sí. Lo tengo acá. Mucho título. Il professore Antonio Caselli, que fue el encargado de hacer una transacción con una empresa del sudeste asiático. El negocio era de 5,000 millones de euros, lo que pidió Antonio Caselli y esta troupe fue el 11%, es decir, 600 millones de euros. Bueno, ya hay un par de estos muchachos que están siendo procesados y ahora llegó el turno del ítalo-argentino Esteban Cacho Caselli. Bueno, nos metimos en una historia que es una historia típicamente argentina. Sí. Lo que está diciendo Eduardo era Paolo Roca, ¡No! Pero lo que está diciendo Eduardo Anguita es que ya murió la Pidue, Licho Gelli se retiró. Licho Gelli era un poroto al lado de esta Ahora gente. Lo conmovedor, Eduardo, es que estás diciendo todo esto en el Día de los Santos. No me digas. Primero de noviembre. Claro, hoy es el primero. Qué cosa, todo tiene que ver con todo. Todo. Bueno, vamos a llamar después a Radio Vaticana a ver qué dice. A ver por qué se inundó la Basílica de Luján. 7:10 de la mañana volvemos a Buenos Aires. Usted después nos va a agregar algo porque en River y Boca siempre pasa algo. Con Mauro Martín. Pero Eduardo, es jueves y seguimos todas las tapas, bueno, siguen hablando de las consecuencias de Boca River. Un superclásico que no era. Se lo vio este muchacho, Mauro Martín, y un hombre de la justicia dice, no se puede determinar que sea. No me consta que sea, ¿no? Sí. Es un flor de caso. Y para mí, un caso muy menor el episodio Martín. El tema grande es el tema de la seguridad. Y ahí la estrategia que se está siguiendo es buena. La aplicación es complicada porque son muy pícaros. Muy bien, 7:11 de la mañana. Dijimos entonces que el tiempo está lindo. Que el fin de semana va a estar bueno hasta el sábado a la noche, donde se pone inestable. Así que durante el sábado, sí, las temperaturas elevadas para el sábado entre 18 y 28 grados. Hacia la tarde-noche inestable con viento del oeste. Domingo, nubosidad variable y tiempo inestable todo el fin de semana. Viernes, para mañana, máxima de 27. ¿Usted quiere que le hable de mi sangre? ¿De mi grupo? No. Primero vamos a hablar del voto joven. Ah, bueno. ¿Quiere que le hable de mi grupo sanguíneo o prefiere el voto joven, pues bien, ya es ley el voto joven, así que Paredero ha llegado su turno. ¿Optativo es? Optativo. Ajá. Optativo. Ah, bueno. Igual voy. Usted sabe que es optativo y esto es importante porque hay una, no es por esto de que los tienen que tener igual rango los mayores de 75 que los menores de 18, no. Es porque existe un convenio que tiene la Argentina con las leyes internacionales, tiene que ver con la Convención Internacional que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, De acuerdo a eso, tiene que ser optativo. Por eso no es obligatorio. Hubo alguno que dijo, no, podría hacerse obligatorio. Pues bien, esto significa que va a ser optativo para una cantidad importante de jóvenes ya a partir de este año. La oposición, el único argumento que podría haber tenido, pero después lo soslayó, porque también quiere la captura del voto joven, era, bueno, cuando se legisla esto se deja un periodo de ventana, se deja para que no se crea que haya especulación respecto a la coyuntura. Claro, de que las mediciones le dan más al bloque oficialista. Y bueno, la realidad es que nadie pudo subirse a esa calecita, si estamos hablando de menores, porque en realidad era una manera de espantar el voto joven. Entonces, bueno, todos se subieron, ya es ley, la verdad que está bien. Parece que no hay. Ya el debate se dio, ayer se terminó de concretar. ¿Quiere mi sangre? Cuente. No, lo vamos a dejar a Corol. Bueno, y a Bernie también, sí, porque claro. El día de ayer habíamos adelantado que iba a haber una conferencia de prensa, que la hubo puntualmente y en sincronización con el traslado. Hubo un traslado de este hombre colombiano acusado de ser uno de los narcocriminales con contactos con parapoliciales y paramilitares más importante del mundo. Vamos a escuchar la palabra del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien minutos después de que se inicie el dispositivo de traslado de este hombre, dio una conferencia de prensa y dijo lo siguiente. Para nuestro gobierno nacional es un día muy importante porque hemos capturado al narcocriminal más buscado y más importante del mundo, podemos decir. Un narcocriminal colombiano, Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, un hombre extremadamente peligroso, no solamente por su historial, sino por el tipo de organización narcocriminal que ha construido no solamente en Colombia, sino en varios lugares, fundamentalmente de Sudamérica. Una investigación muy prolija, muy profunda, con mucha responsabilidad por parte de la Secretaría de Inteligencia, por parte de las Fuerzas de Seguridad Federales, y es el producto del compromiso de la lucha contra el narcotráfico. Adrián Corol, le habían colocado, cuando dice sofisticado, vías tecnológicas, le habían colocado rastreadores satelitales a varios de los autos blindados con los que se desplazaba este hombre. Yo digo, uno se puede poner rulitos, pero si te mueves en Nordelta y en 6 otros countries, con tonada centroamericana, pasaporte venezolano, tu mujer y tus hijos también con documentos falsos, pero viajando por todo el mundo y siendo, dicen, el narco más importante del mundo, sin protección, ese hombre es imposible. Y un dato más, en un momento fue detenido. Sí. Como no llegó la cédula de Colombia, tuvo un periodo de ventana, como decía yo recién, y logró salir. Muy buenos días, José Sbatella, vamos a pronunciarlo en italiano, porque muchos le dicen Sbatella, no, Sbatella, presidente de la Unión de Información Financiera. ¿Cómo le va? De la Unión de Información Financiera. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Usted cómo lo pronuncia? Sbatella. ¿De qué región de Italia es? De Fermo. Mi abuelo era de Fermo, cerca de Porto San Giorgio, ahí del otro lado de Roma, en el Adriático. Bueno, recién estábamos mencionando un caso que tiene que ver con Roma, que yo no sé si usted se habrá enterado, pero que tiene que ver con que coimas y negocios financieros y pagos en negro no hay solamente en países supuestamente periféricos. Hay un escándalo en Italia a partir de corrupción en una empresa de alta tecnología estatal, que era de 1948, que involucra nada menos que a Esteban Caselli, este hombre que es senador por Italia, pero fue funcionario de Rucaus, de Menem, etcétera, ¿no? Cobraba por la coima esta 11% de un contrato de 5.000 millones de euros, una empresa estatal negociando con un país del sudeste asiático, ¿no? Bueno, sí, no, lo que pasa es que, digamos, como película, pero digamos real, está Gomorra, es un libro escrito por un prófugo de la mafia, porque Ottaviano se llama el autor, y pinta claramente cómo se origina un poder económico desde lo ilícito a lo lícito. Es un ejemplo claro de lo que de lo que puede significar la expansión de dinero negro en una economía, ¿no? Ahí hay 13, 14 municipios que el Estado italiano tuvo que disolver porque ganara quien ganara, ganaba la mafia, digamos. No, porque bueno, ese disolver, Matela, disolverlos. Sí, lo tuvo que disolver porque no había forma de que, digamos, no cayera en manos de alguna de la Naranguetta o de la Cosa Nostra de allá, de algunos de los grupos. Claro, la Ndrangheta, porque tienen varios, sí. Es una especie de federación, y cada una es regional, ¿no? Los calabreses tienen la propia, los sicilianos, los napolitanos, cada uno tiene la suya. Bueno, sí, es parte de eso, y la crisis, porque lo que hay que seguir es cómo evoluciona la crisis, se fortalecen, porque lo llaman en protección sobre personas. Y como realmente les importa poco las leyes de la economía global y el mercado, entonces la gente que está con ellos la pasa mejor. Y eso les da prestigio, ¿eh? Ojo que no es una cuestión menor. Claro, acá hay todo un tema cultural, ¿no? Porque decíamos, por ejemplo, refiriéndose a otro caso, este narco colombiano que destapa de todos los diarios, que se movía con 7 autos blindados, distintos pasaportes, comía en los microrestaurantes, y tenía casas en 7 countries. Claro, por eso, no, espero que nosotros estamos a la altura del desafío de lo que significa que ese dinero, o de alguna manera, sea decomisado, ¿no? Un poco la tarea que nos va a tocar a nosotros es esa. Matela, usted sabe que la voz se nos va un poco, yo no sé si está en algún lugar. Si está en movimiento, tiene... No. A ver si ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, si no... ahora me parece que sí. Bueno. Cuando uno lee los diarios estos días, ¿no? Un policía corrupto, un jefe policial corrupto en Santa Fe, un capo narco colombiano detenido, y lo asocia, y acá voy, con que en la Argentina debe ser el país que la relación... dólares fugados del circuito legal PBI debe tener la ecuación más alta del mundo, ¿no? Se dice que hay entre 100 y 150 mil millones de dólares salidos del circuito legal. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué cosas hace usted desde la Unidad de Investigaciones Financieras? ¿Qué mecanismos necesita el Estado para fortalecer la transparencia y evitar que los narconegocios, las mafias y todas estas cosas se aprovechen de partes del Estado y no haya que disolver municipios, por ejemplo? Bueno, el tema acá es que prácticamente en los últimos 2 años se instaló un esquema institucional y un esquema legal que de alguna manera va cerrando un círculo sobre la posibilidad de andar manejando masas de dinero tanto en efectivo como financieramente, pero que no tengan explicación de origen. Esa situación hace que de alrededor de 400 sujetos obligados en el año 2000, al comienzo del 2010, en este momento tenemos 25.000 sujetos obligados. Entonces, ¿qué quiere decir sujeto obligado? Sujeto obligado es aquella persona que participa en una parte del sistema, por ejemplo, desde el sector financiero como bancos o casa de cambio o transportadora de caudales o joyerías y escribanos, digamos. Todos los que están, de alguna manera, moviendo alguna etapa del funcionamiento económico, ¿sí? Que tiene registro, por ejemplo, los registros de propiedad, registro de propiedad automotor, todo eso tiene un oficial de cumplimiento y está inscrito. Ese sistema no estaba, digamos. Entonces, ese sistema lo que posibilita y ha elevado mucho el riesgo de andar haciendo movimientos sin tener la explicación del origen. Esa situación, de alguna manera, también muestra situaciones como la que hemos vivido hace poco. En estos días estamos nosotros congelando fondos de prófugos de la justicia, por la ley de financiación del terrorismo, pero estamos congelando los fondos, y en menos de 3 horas, todo el sistema de sujetos obligados reportó las propiedades y las cuentas corrientes de esta gente, cosa que hubiera sido imposible hacerla hace 10 años, digamos, hace 2 años eso no lo teníamos. Entonces, es decir, vamos a poner un ejemplo, una X persona, ¿no? Juan Pérez, vamos a poner uno. ¿Ustedes sospechan que tiene algún tipo de movimiento de divisas ilícitos y qué sé yo? Entonces a estos sujetos obligados, que son prácticamente los que mueven grandes valores, les piden un informe para ver si Juan Pérez movió algún dinero del circuito legal al ilegal, por ejemplo. En realidad, la obligación de los sujetos obligados es, toda vez que se hace una transacción, tiene que tener claro el origen del fondo, ¿no? Pasado determinado umbral, por ejemplo, de 300 a 500 mil pesos. Sí. Si no lo tiene, la operación se hace igual, pero es reportada. Ajá. Entonces, es reportada. Esa información tiene información también de otros sujetos obligados, vamos a suponer de compra de divisas. Si aparece una persona que hizo compra de divisas y además no reportó la compra de un terreno, no pudo explicarlo, o la compra de una estancia, esa situación hace que se investigue y automáticamente eso pasa a ser la posibilidad de una denuncia por lavado, porque la ley ya ahora no necesita que haya un delito precedente que se esté demostrado para poder imputar por lavado. O sea, ya el solo movimiento de cómo quedó la legislación aprobada en el 2011, de la persona que no puede explicar su origen, el organismo, en este caso la UIF, no tiene por qué andar buscándose de dónde lo sacó, sino que porque no explicó ya automáticamente va por lavado. Incluso hay una sentencia ya de dos mexicanos que trajeron plata y que no pudieron explicar el origen y que fueron condenados a 3 años de prisión y decomisados. O sea, y nosotros en este momento estamos con un sistema institucional que hace muy riesgoso esto, lo que no quiere decir que las estructuras económicas como la del narco o como otro que está preso ahora que se llama Meyendorf, que también estaba en un country, pero esta vez estaba en Abril y tenía propiedades y estancias acá, ambos han armado una estructura con documentos falsos y demás que les cuesta mucho y que por eso es muy importante el seguimiento de todo el entorno, porque no puede ser que esta persona se esté moviendo sin un apoyo logístico y un apoyo profesional acá, digamos, ¿no? Esto no se puede hacer, todo en la ilegalidad, no, se mueven con abogados, con estructuras económicas, y todo eso debe ser desmanejado ahora, que es el soporte económico de toda esta cuestión. De esa tarea nosotros es lo que estamos haciendo con el otro, con el que cayó, en realidad fue denunciado en 2006, pero recién en el 2010 cae preso Meyendorf. Es otro caso, ¿no? ¿Y este Meyendorf de qué nacionalidad es? Es también, es colombiano, pero era uno de los jefes del cartel del Golfo, de esos que tienen submarinos, que hacen el transporte en el Golfo, en submarinos clandestinos para llevar la droga. Uh-huh. Esta gente se había instalado acá, el hermano es el jefe que está allá, pero estos estaban lavando acá. Acá se lo denunció porque no estaba la ley todavía como contrabando de divisas, porque no podían explicar el origen de las divisas, pero como era contrabando, no era lavado, pagó las multas y demás y quedó sospechado, pero no procesado. Recién en el 2010, a mediados del 2010, que ya estábamos nosotros, esta persona tiene un pedido de extradición y aparece el delito precedente, porque con la ley anterior había que mostrar ese delito, que es narcotráfico en Estados Unidos. Y ahí se lo detiene, se lo embarga, todavía está detenido, embargado, y está pedido de extradición. Y ahí se descubre todo un lazo de lavado de dinero y de sus empresas, que eran estancias y empresas de diseño ahí en Puerto Madero, y casas en Abril, que es digamos la zona donde radica. Estos tienen casas en Abril, en mayo, tienen todo el calcal. En Abril es un castre. Lo interrumpo un segundo porque sí. Por supuesto es mucho más atractivo mirar la foto de estos policías también ataviados y mirar la cara del narco desafiante. Sí. Que es mucho más para el que le gusta el género policial, es muy atractivo. Ahora, en realidad, sin esto que usted cuenta, que es una malla de protección institucional, las detenciones no solamente son imposibles, sino que son efímeras, porque en realidad esta gente tiene estudios de contadores, estudios de abogados, contactos, crean ellos mismos empresas, entidades financieras, para poder después burlar las investigaciones y que la justicia Más allá, yo no quiero poner la sospecha sobre los jueces, pero es sabido que los grupos narcos también buscan cúpulas policiales, magistrados, sí, sí, fiscales, sí, sí, etcétera. Entonces, sin todo este trabajo, después no hay pericia, no hay prueba que sirva. Bueno, para darle una idea de quiénes lo defienden, se acuerda la causa AMIA. No me traigo otra mala noticia. ¿Algún abogado de esos...? De los que se recibió en la prisión, diríamos. Yo soy un abogado de... Ese que el padre era de la inteligencia cordobesa. Sí, señor. Bueno, eso para darle una idea de cómo es. ¿Damos el nombre, Corol? El enano Telieldín. Rivelli es el comisario. Rivelli, sí, el otro. Lobo, sí. Bueno, aprovechó su estancia en una institución pública para capacitarse. Qué impresionante. Bueno. Esbatela, una última cuestión. Sí. Yo le mencionaba la cantidad de dólares que se dice que en la Argentina, pero digo, yo recuerdo, lo dijo José Luis Machinea a principios del año 2000, dijo que hay entre 100 y 150 mil millones de dólares que han fugado del sistema. Después, él era ministro de Economía y después no dijo nada. Se lo digo porque yo en ese momento, como periodista, intenté, si lo dijo Machinea, voy a llegar al fondo. Después me dijeron, no, flaco, esto lo dijo, pero ya no lo voy a volver a decir. Se piantó con esto. Sí. Digo, porque son delitos, le preguntaba a alguien que entiende esto y me decía, mira, son delitos que son todavía de acción continua. Porque en realidad, el que escondió el dinero hace 15 años, pero todavía lo tiene escondido, está cometiendo el delito ahora. Eso es a partir de la aprobación de la ley. Hay una situación muy importante que es todos los dineros generados por delitos no prescriptos, o sea, ilícitos no prescriptos, que incluyen los delitos de lesa humanidad, digamos, claro. Todos esos dineros, a partir de la sanción de esta ley, dañan un bien protegido nuevo, que es el orden económico y financiero, porque compiten de forma desleal con los dineros lícitos. Claro. Entonces, en todos los casos en que haya o delitos que no prescribieron por las leyes penales de 5 a 10 años en la Argentina, o delitos de lesa humanidad, esos fondos están atacando eso. Esta es una discusión legal que se va a empezar a dar muy poco en función de la... en muy poco tiempo, en función de que está en condiciones ya el sistema judicial, como lo está, en este caso, como estamos aplicando en la parte de financiación del terrorismo, estamos aplicando la misma consecuencia legal a todo lo que abarca esta nueva legislación. Entonces, jurídicamente va a haber una gran discusión, a mi entender, en función de ver cómo se soluciona ese tema de explicar el origen de fondos que, por evasión impositiva o por otros ilícitos, pues porque, digamos, en ambos casos la masa de dinero está... se está dañando este bien protegido. Una última consideración de mi parte, sí. Le agradezco muchísimo estos minutos, porque por ahí para muchos oyentes esto es técnico, pero esto es vital, porque en realidad si hablamos de transparencia, cuando se habla tanto de transparency, bueno, transparency es esto, ¿no? En castellano, transparencia, después vamos a buscar en italiano cómo se dice, pero, sí. Pero digo, supongamos que se avanza con toda esta malla que permite filtrar los negocios lícitos y separarlos de los ilícitos, en algún momento, aquellos que fugaron el dinero con todo este andamiaje, se los va a poder también detectar para que alegremente traigan el dinero al circuito legal y paguen los impuestos, porque si se llevaron 100 mil millones de dólares y pagan los impuestos, eso tenemos para pagar muchísimos de los compromisos externos, de la deuda social y de muchísimas cosas. Realmente yo creo que esa situación ya está en muchos casos presente, porque en las cajas de seguridad de Argentina, la estimación es que la mitad de esa masa de dinero que está fuera del sistema está acá en las cajas de seguridad. Y esa situación, de alguna manera, le está generando un problema al propietario de eso, que tiene una posibilidad de ir ordenándose a futuro, pero tiene que ir pagando impuestos por lo que no pagó. Y entonces, son situaciones que este sistema, no solo en Argentina, porque está el tema de Uruguay que levanta el secreto fiscal, está el tema de países que teóricamente son focos de recepción, que tienen que rendir cuentas también en organismos internacionales, y está la posición de nosotros en nuestro país, que ha sufrido toda una modificación legal internacional que hoy le permite exigir a los otros países en el G20 que cumplan con lo que dicen, porque eso también es... hay una hipocresía muy grande en el esquema internacional, ¿no? Se exige a otros y cuando adentro todavía hay situaciones de no transparencia. Esbatela, muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Bueno, gracias a usted. Chao. José Pepe Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera, me parece con una entrevista interesantísima, porque la verdad que vamos a ver, volver después a hablar de Mi Sangre y de si hay narcosocialismo o no hay narcosocialismo, pero la verdad, si uno no escucha las voces de los que investigan a fondo, con la trama pública, consolidando un Estado que esté de cara a uno de los temas más graves, copar una región de un país como ha copado el norte de México, todo un sistema de delitos de la gravedad que le cuesta la vida a miles y miles de personas, solo es posible con estados colonizados. Y me parece que lo que está mostrando es Batiel es que se puede ordenar de una manera completamente diferente. 7:33, las noticias nos las va a dar Mariana Gil Laborde. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 6 décimos, humedad 97%, cielo despejado. Diputados, comenzará a debatir en comisión el proyecto para regular el recurso del Per Saltum. La iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Senadores, habilitará un instrumento legal para recurrir a la Corte Suprema en caso de notoria gravedad institucional. El legislador de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que esa instancia es una norma que democratizará a las estructuras judiciales. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual publicó propuestas para cargos directivos. Puso a consideración los antecedentes de Alejandro Pereira, ex asesor del partido GEN, y de Marcelo Stubrin, ex diputado radical, para la integración del directorio del AFSCA. Hasta el 15 de noviembre están habilitadas las presentaciones de apoyo o impugnación a los cargos. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 6 décimos, humedad 97%. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. 7:34 y como es habitual ahora, nos vamos a comunicar con la central informativa vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día para vos, buen jueves. Bueno, repasamos accesos a capital en esta mañana. Panamericana del Oeste y Richiri, tránsito intenso, hay demoras de importancia hacia el ingreso con la avenida General Paz. Atentos automovilistas en el acceso este, en el kilómetro 27500, zona de Ituzaingó, colisionaron cuatro autos en cadena. Hay reducción de carriles, mano a capital y también demoras. Recuerden, automovilistas, que por obras permanece reducida la calzada en el camino del Buen Aire, ingreso de Panamericana hasta de Benedetti, sentido a Gaona. Autopista Buenos Aires-La Plata, tránsito normal hasta Hudson. Hay demoras desde Wilde hasta el Bajo Porteño. Mientras tanto, autopistas urbanas de Lepiane demorada desde su inicio, situación que se reitera además en el enlace Perito Moreno 25 de mayo. Los puentes Pueyrredón y el Nicolás Avellaneda, hasta el momento tránsito cargado hacia capital. Siguen ustedes, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Era Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:36. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la Cetera. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Love is strange, oh, when there's beauty on the outside there's nothing to change. In the life that I know, or after it, I wanna be someone to love, with someone watching over me, rain or storm. The only place I wanna be is close to the heart. Escuchando uno de los temas musicales de la película Frankenweenie, la última de Tim Burton. Tim Burton es un director de culto. ¿Cuál sería la definición de director de culto? Aquel que es idolatrado por un circuito bastante cerrado, ¿no? Más allá de su talento, no, diríamos, por arriesgar una definición. No estoy entre los devotos de Tim Burton, pero lo sigo con interés y he visto todas sus películas. Tengo especial preferencia por las de animación, como esta. Frankenweenie, ya está diciendo que Frankenstein se llama el pequeño Víctor, que tiene un perro que se llama Sparky y que un día, te lo puedo contar porque sucede al comienzo de la película, ese perrito es atropellado y muere. Pero bueno, no está muerto quien dice Frankenstein, ¿no? Así que el pequeño se encargará de ir por sus propios medios al cementerio. Y después hay que seguirla viendo la película. La película está hecha en blanco y negro, cosa que a mí me embeleza especialmente. Y a Tim Burton también por eso lo eligió y homenajeó. Incluso cuando en un momento, es una película de animación, ¿eh? Los papás del pequeño Víctor están mirando a Drácula por televisión en la versión de ese Technicolor de la Hammer de los 60. Acá está en blanco y negro, aparece Christopher Lee y la Lanchester en blanco y negro. Está llena de guiños cinematográficos, guiños a Godzilla, guiños a Drácula, guiños a los Gremlins, guiños a los Simonkeys, aparecen los Simonkeys. Pero me parece una película muy encantadora porque uno como espectador, después de haber visto toda la filmografía de alguien tan joven como 40 y pocos que tiene Tim Burton, puede descubrir o intuir que se olvidó de que era Tim Burton. ¿Viste cuando a veces Almodóvar no se hace el Almodóvar y le salen mejor las películas? Cuando tiene autoconciencia de Almodóvar, me parece que ahí ya es cuando la pifia. Bueno, acá Tim Burton, por algo será que volvió a su infancia para contar la historia de este chico, porque él fue niño que amaba el terror, incluidos los sustos que este le daba, y además que tenía un perro, que como suele pasar siempre, vive menos que uno, y los chicos, es muy frecuente que lo vean morir como lo vio él. Bueno, una deliciosa película, llena de sarcasmos, y con la técnica del stop motion, que es el movimiento fotograma por fotograma, 24 fotogramas por segundo. Entonces eso le da un ritmo muy especial a la película, y te convierte, digamos, en niño con las mejores armas. Así que bueno, yo celebro que Tim Burton, no sé, haya vuelto, digamos, a lo mejor de su niñez para reencontrarse con una manera, porque la produjo Disney. Y fíjense con curiosidad, en el año 84 hizo el corto de esta película Tim Burton y causó un tumulto tan grande que fue echado de la Disney, entre otras cosas porque no les había gustado nada el corto. Casi 30 años después, la revancha, y después de haber seguido laburando en otras cosas en Disney, la misma empresa le facilita la producción para que asome con este Frankenweenie, que los que saben inglés tienen que ver algo, una mezcla de, porque Winnie es salchichón, salchicha, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, y supongo que tendrá que ver con la raza de su perrito resucitado. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Bueno, en la agenda deportiva, empecemos por decirles qué es lo que pasa hoy, como para que uno, si va a estudiar, a trabajar y demás, se pueda más o menos acomodar. 11:30 juega Pico Mónaco en París ante Tipsarevic, cuartos de final del torneo de París. Y a las 13 va a jugar Juan Martín del Potro, que ayer le ganó 6-2-6-2 al colombiano Falla. Ante el local juega del Potro Michel Liodrá. 19:15, Cerro Porteño Tigre, juegan en Paraguay. Mucho ojo porque hubo incidentes muy severos en la semana pasada, cuando Cerro Porteño recibió a los argentinos de Colón, de Santa Fe, muy serios, la policía de Asunción tuvo un triste protagonismo, y a las 21:45 juega Independiente ante la Universidad Católica de Chile. Las tapas deportivas, de todos modos, como para completar los tres o cuatro cositas que hay que saber, están copadísimas por los ecos todavía del Boca-River, del River-Boca del último domingo. Y el tema que más espacio lleva es cómo Mauro Martín, que es el célebre o tristemente célebre jefe de la Barra Brava de Boca, logró sortear los mecanismos de seguridad para, una vez que fue identificado y rechazado, prohibido su ingreso, el derecho de admisión se ejerció, no se lo dejó entrar al estadio, él se fue, se cambió y después se las rebuscó para entrar. Entonces todas las tapas lo tienen ahí fotografiado ya desde ayer, subido al parabalanchas, mostrando cómo había logrado burlar a los mecanismos dispuestos para identificarlo y no dejarlo pasar. Me parece, de todos modos, que hay que bajarle un poquito la nota a este tamborileo. Es un episodio muy menor, casi te diría de Tommy Jerry, hay que entenderle la lógica al Barra Brava. Si fuese Don Corleone, trataría de no aparecer, de que nadie le conociera la cara, como hacía Jabrán, si me sacan una foto me matan. Pero en la lógica del Barra Brava es distinto, él tiene que demostrar que es pícaro, como si fuese... En mi época había una revista que era La Pequeña Lulú, el señor Fobia perseguía a los niños que se escapaban, que se hacían la rata en el colegio. Entonces era un clásico de la tira. En este caso... él tiene que demostrar que tiene la picardía suficiente para, como un ratoncito, escaparle al gato, a Tommy Jerry, entrar, cómo burló a la policía, como si fuese Charlie Chaplin. Esto es absolutamente menor. El problema de fondo es que estratégicamente se ha identificado el problema, se lo ha reconocido y se lo está intentando resolver como se puede. La vieja frase de Peter Drucker, que siempre hay que tener a mano, es preferible hacer mal lo que hay que hacer que hacer muy bien lo que no hace falta, ¿no? En este caso se ha hecho mal una cosa que hay que hacer, que es identificar el problema, encararlo y tratar de resolverlo como se pueda. Francisco Balas, es ley el presupuesto 2013. Así es, en la noche de ayer, en realidad en la madrugada de hoy a la mañana, con 42 votos a favor y 23 en contra, se aprobó en el Senado el presupuesto 2013, que ya es ley y que tiene previsto... Fue un motivo de, por lo menos, una larga discusión entre varios senadores, defendido por Aníbal Fernández por el Frente para la Victoria, los 8.000 millones de dólares que van a destinarse al pago de deuda, de compromisos de deuda, bonos, títulos y compromisos ya asumidos para el año que viene. Finalmente, reitero, salió con dos datos que son importantes, un crecimiento de 4,2% y una inflación del 9,5%. Es interesante que cuando, vinculando las dos cosas, pago de deuda con crecimiento del PBI, la expectativa de crecimiento del PBI significa que el pago de una parte de la deuda externa se trata de títulos que se actualizan de acuerdo al crecimiento del Producto Bruto Interno, es decir, que... Curiosamente, más crece el país, más cobran los tenedores de estos títulos, ¿se entiende? A partir del 3,2%. Algunos se quejan y dicen, no, pero la Argentina dibuja los datos. Bueno, curiosamente, si nosotros dibujamos el dato del crecimiento del Producto Bruto Interno, tenemos que pagarle más a los tenedores de esos títulos, que en realidad son la nueva forma que adquieren los viejos títulos renegociados porque estuvieron en default, en cesación. Claro, son parte de los del 2005 de pago, ¿no? Que Lavagna tuvo la idea de darle el aditamento, ese incentivo, para que fuesen aceptados, de que creciese la economía por arriba del 3,2%. Si se paga ahora, fin de año, los 3.000 millones de dólares son del año pasado, no son de este año. Claro. Este año seguramente, por el nivel de crecimiento que se espera, no llegaría a pagarse porque el 3,2% estaría lejos. 7:46, Mariana Gil Laborde, le quiero decir que el único hombre que viaja autorizado a Uruguay, el único hombre de la comunicación que viaja autorizado... ¿Quién es? Es Adrián Corol. Sí. Pero hay otro que se fue a Uruguay y le dieron un premio. Es verdad, el día de ayer, el cierre de la Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión, siglas que forman la palabra AIRE en inglés, Asociación Internacional de Radiodifusión. Ahí estuvo Héctor Manieto hablando, porque fue distinguido como socio de honor junto a propietarios también de medios venezolanos, que fueron distinguidos como socios de honor de la AIRE. Y hay un informe desde Uruguay, desde Montevideo, de subrayado.com, a propósito del discurso de cierre de Héctor Manieto. Héctor Mañeto es el dueño de Grupo Clarín, quien hoy mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno argentino. Mañeto dijo que la visión política de Cristina Fernández es autoritaria y pretende que exista un solo discurso sobre la realidad de ese país. Señaló que toda aquella mirada distinta a la oficial es atacada por el gobierno. Estamos viviendo una situación muy especial, donde estamos recibiendo un ataque oficialista muy fuerte, directamente de Nacional de Ruto, la sachada y la ley de leyes. Dijo también que el gobierno de Cristina Fernández está ejerciendo una presión desmedida sobre la justicia de su país. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Bueno, decimos lo de la voz de Héctor Mañeto tiene que ver con una enfermedad muy grave de la cual está operado de un cáncer de laringe varias veces y de la cual se trató inclusive hace, en Estados Unidos. Hace rehabilitación, sí. Tiene un aparato de altísima tecnología. Exacto. Para poder expresarse, ¿no? Digamos, esa es la parte dramática de un hombre que en algún momento, me acuerdo porque me lo dijo Chiche Helblum en una charla que había tenido con él, y que él le dijo, en términos así, de una charla coloquial, los dos a solas, y le dice, presidente de la nación, cargo menor. Esa fue la expresión. Y por supuesto a Chiche Helblum eso le encantó. La idea de que alguien pueda menospreciar, pueda relativizar lo que significa en una institución llegar a la máxima responsabilidad, ¿no? Digamos, todo lo que tenga que ver con tejido institucional a gente así le hace sentir que, bueno, en realidad lo importante es el poder, ¿no? Y el presidente de la nación, cargo menor. 7:49 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días al doctor Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, Federación de Cooperativas del Sur, y fue presidente por muchos años y en la actualidad es tesorero de la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell. ¿Cómo le va, Roncoroni? Buen día, ¿cómo le va, Eduardo? ¿Cómo está usted? Muy bien. Usted sabe que yo tenía interés de hablar varias cosas, pero me gustaría empezar sobre medios, porque las cooperativas fueron un actor y son un actor, y quiero saber en qué circunstancias están hoy día respecto de la ley de medios. Se habla mucho de lo que la pelea con Clarín, el artículo 161 y demás, pero quizás le prestemos poca atención a todo un entramado institucional de la economía social, de la que usted forma parte hace muchísimos años, así que me gustaría arrancar con este tema, Roncoroni. Bueno, primero, más que actores, fuimos durante 40 años víctimas. Sí. En definitiva, fuimos discriminados absurdamente por las leyes de la dictadura que nos prohibían prestar servicios audiovisuales o la famosa ley de radiodifusión. Claro que fuimos unos luchadores a lo ancho y a lo largo de la patria para conseguir la ley que nos permita prestar los servicios audiovisuales. Y seguimos siendo actores ahora a partir de que muchísimas cooperativas están presentando ya los pedidos de licencia. Camino tortuoso porque el grupo Clarín y la red Intercable se opone a la presentación de las cooperativas en cada una de las localidades donde nos presentamos. Perdón, para aclarar, la red Intercable es una especie de grupo ad later de Clarín, que es la que tiene todo el sistema de cable, básicamente de multicanal y cablevisión y algunos otros asociados. Exactamente, en realidad en la Argentina está el grupo Clarín, digamos, los grupos independientes grandes, la red Intercable que junta una cantidad importante de cables de la República Argentina, bastante grandes y que tienen algún parentesco con el grupo Clarín o están cerca o estuvieron cerca del grupo Clarín, y después cables muy chiquititos que tienen otra asociación, y Colsecor, que es una red de cables cooperativos que son 168, 169 cooperativas. Esta es la situación de cómo estamos funcionando. Y tenemos más de ciento y pico de pedidos de licencias, una que ha salido con bastante posición pública en la ciudad de La Pampa, que es la primera capital que hoy tiene cablevisión competencia, y que la tiene la cooperativa de la ciudad de La Pampa. Y que absurdamente fue demorada durante bastante tiempo, porque según cablevisión, el acceso de la cooperativa a la al cable en la Pampa, perjudicaba la competencia que ellos querían tener. Rodríguez Villafaña es este hombre que batalló durante años, ¿no es cierto? Este abogado cordobés que batalló durante años para defender a la cooperativa de Santa Rosa, ¿no? Rodríguez Villafaña es el doctor Rodríguez Villafaña es el que sacó las primeras medidas a favor del cooperativismo, declarando en sí la inconstitucionalidad de la discriminación. No lo que pretende el grupo, que declarar la inconstitucional en el artículo constitucional. Roncoloni, una pregunta más sobre el tema de medios, porque el año pasado la presidenta de la Nación lanzó su candidatura a reelección diciendo que se abría a licitación pliegos por 220 licencias, después caducaron, dicen que están preparando el nuevo lanzamiento, y lo que yo le quiero preguntar es qué evaluación hacen ustedes respecto de la importancia que tenga este llamamiento, que no sé si se hará antes del 7D por los líos que significa la pelea con el Grupo Clarín, pero si no, debería hacerse inmediatamente después, pero es una cosa ya de la coyuntura. ¿Qué importancia tiene la apertura de estas licencias para la gente que, como usted, está en la economía social? Eduardo, mire, esto es tan claro como lo que le voy a decir ahora. La pérdida de la discriminación, o sea, que no estemos más discriminados, lo que está haciendo que están haciendo radios cooperativas, canales al aire que ganan las cooperativas como la de Necochea y Tres Arroyos, porque si bien es cierto que mucho se volvió para atrás con parte de esa licitación, hay parte de la licitación que sí se adjudicaron canales, y casi en un gran porcentaje son canales cooperativos. La verdad objetiva es que no hay nada que se pueda decir en contra de una ley que lo único que hace es permite más cosas. Va a favor y encaminado hacia la libertad. Digamos, yo soy abogado y trabajo mucho de abogado. Y decir que una ley que termina con discriminaciones, que le da oportunidad a los argentinos a poder acceder a este tipo de negocio o de forma de expresión, con mayores libertades, y que modifica una ley que si no la quiere calificar como la dictadura, como mínimo una ley vieja, porque estaba dedicada a televisiones que se veían por antena y a radios que no... A la radio antigua, digamos, a la radio que tenía mi abuelo, para decirlo de alguna manera. Fíjese qué tan absurdo que defienden una ley los cableros que no quieren que se abra la competencia, defienden una ley que es anterior a ellos, que ni siquiera los preveía porque no existían los cableros cuando estaba la ley vigente. Roncoloni, lo llevo al tema telefonía. Hoy muchísimos argentinos se desayunan con el aumento de las tarifas de los celulares. Sin embargo, el tema telefonía es un tema muy complejo. Usted forma parte de una de las cooperativas que lleva años prestando telefonía, en el caso de Cotel en Villa Gesell, pero Fecosur tiene otras cooperativas telefónicas, y competir en tecnología, en financiamiento, en cobertura con la revolución tecnológica que hay en las comunicaciones, me imagino que debe ser muy difícil, y la convivencia con las grandes compañías también es un tema complejo que requiere mucha sintonía fina. Explíquenos cómo es eso. Bueno, en primer término, le digo que no todas las celulares han aumentado, porque la operación virtual de nuestro, que es la compañía celular chiquita que tiene en la Argentina, que es cooperativa, que es de Fecosur, ha decidido no aumentar la tarifa y mantener, somos poquitos, somos nada más que 30.000 contra los 13 millones de Claro, los 20 millones de Claro, los 13 de Telefónica y los 14 de personal, seguramente somos poquitos, pero bueno, no todos. El teléfono que está llamando usted, que es un teléfono celular de nuestro, no ha aumentado la tarifa. Ese no aumentó. Pero la realidad es que hay que hacer una diferencia entre la telefonía fija y la telefonía celular. La telefonía celular tiene precio y no tarifa. ¿Qué quiere decir? Que la telefonía celular, como es un servicio en competencia, no tiene estatus de tarifa, y al no tener estatus de tarifa lo puede aumentar que el prestador sin previa autorización. En el caso de la telefonía fija, que es lo que yo represento más, las cooperativas telefónicas que están en todo el país, entre ellas Mar del Plata, San Martín de los Andes, El Bolsón, Villa Gesell, Tortuguita, desde el año 99 que no tienen aumento de tarifa. y la verdad que se hace muy difícil manejar un servicio que necesita mucha inversión intensiva sin aumento de tarifa. Las cooperativas han subsistido por el nacimiento de la Internet. Al convertir nuestras redes telefónicas, viejas redes telefónicas, en redes de Internet, estamos subsistiendo desde ese punto de vista. Pero también es cierto que las relaciones con las telefónicas, si bien son relaciones tirantes, a veces llegamos a cartas documentos, tenemos discusiones muy fuertes, en algunos aspectos hemos convivido y en términos generales con antes de que llegó este gobierno, las cooperativas le han ganado territorio a las telefónicas. Nosotros hemos crecido desde el 2001 hacia ahora en líneas fijas casi el 40% en líneas fijas telefónicas, y no ha crecido el 40% las telefónicas, por el contrario, se han amesetado, lo que quiere decir que le hemos robado clientes y hemos traído socios. La verdad que el servicio cooperativo es un servicio más amigable. Rocoronio, una última pregunta, porque se nos vienen encima las noticias. Hace unos años usted me había comentado que estaban haciendo una especie de laboratorio en cooperación con el Sistema Tecnológico de las Fuerzas Armadas, creo que es el SITEFA, para desarrollar algún tipo de telefonía que de algún modo es fija, pero también es móvil, en el sentido de que tiene una cobertura no de tener un teléfono que sale a 50 metros, sino a lo mejor a un par de kilómetros. ¿Se acuerda de esto que me contó? Nosotros tenemos, no solo desarrollamos eso, sino que tenemos en mi pueblo, en Villa Gesell, tenemos una celda de CDMA 450, que es una fábrica en Campo de Mayo, está fabricando los terminales. Eso que le conté a usted es así, y la fábrica lleva abierta casi 10 años, tiene más de 40 empleados trabajando ya, en aquella época teníamos dos, y este servicio es un servicio inalámbrico que está prestando el servicio fundamentalmente en la zona rural de Villa Gesell, en la zona rural de Neuquén, en la cooperativa de Centenario, y en la zona rural de El Calafate. Ahora, es extraordinario si uno piensa estas cosas innovativas que se pueden llevar a la práctica gracias, por un lado, a la economía social, pero también a cierta libertad que tiene el Estado de no quedar tan embretado en el poderío de las telefónicas, hay que decirlo, el poderío económico de las telefónicas en todo el mundo pesa, ¿no? Pero si esto se llevara a muchísimos ámbitos rurales, hoy el peón rural que tiene que pagar un servicio de telefonía móvil podría tener un servicio de este tipo infinitamente más económico. Y es así, de hecho lo está teniendo, Nosotros tenemos ya en la zona rural nuestra 200 teléfonos, lo que significa en términos generales casi está cubriendo toda la zona rural nuestra. En Balcarce, la zona rural tiene una empresa que, si bien no es cooperativa, pero es una empresa chiquitita, tiene 1000 teléfonos de estas características. Y siempre cumpliendo con la ley, porque la verdad, Eduardo, yo no puedo dejar pasar la oportunidad para decir una cosa que me parece casi absurda. Leía ayer un comunicado del Grupo Clarín que decía que no veían necesario hacer un plan de desinversión. Porque la realidad es que están planteando la inconstitucionalidad de la ley y que no lo van a hacer. Y la verdad que, primero, el absurdo de creerse alguien que puede no aplicar su ley, no puede aplicar la ley que tenemos que aplicar todos los argentinos, votada por el Congreso y con las mayorías que ha tenido. Y segundo, la mentira burda que es, porque si no hubiesen necesitado, si no hubiesen tenido que presentar el plan de desinversión, ¿para qué me pidieron la medida cautelar que se cayó? En realidad, la verdad es que ellos tienen que aplicar la ley porque no tienen una medida cautelar que los proteja. Después, si logran la inconstitucionalidad, tendrán un derecho a reparación. Pero la realidad objetiva es que no se puede edificar un país serio, democrático, republicano, solidario para todos los argentinos, si no se aplica la ley. La ley puede ser, como decía mi papá y mi abuelo, que eran abogados, la ley puede ser dura, pero es la ley. Y la única manera que tenemos de protegernos y convivir en sociedad es la aplicación de la ley. El Grupo Clarín la tiene que aplicar, pero no el Grupo Clarín por el Grupo Clarín. No es una cuestión contra el Grupo Clarín, porque nosotros no discriminamos a nadie. La realidad es que porque todos tenemos que cumplir con la ley. Roncoloni, tengo que ir a las noticias y tengo que cumplir con la ley, ¿eh? Porque a las 8 y 2 ya me están sacando tarjeta roja. Le mando un abrazo grande. Gracias, un fuerte abrazo. Nos vemos allá, claro. Antonio Roncoloni, presidente de FECOSUR. Y es interesante porque, claro, cuando uno dice, bueno, ¿y qué actores hay para reemplazar a estos jugadores? ¿Qué hay en el banco? Fíjese lo que hay en el banco de suplentes, ¿eh? Fíjese lo que hay en el banco de suplentes. Las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos al servicio informativo con Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimos, humedad relativa del ambiente 97%, la presión 1011.7 hectopascales, el cielo está despejado. Organizaciones sociales y de derechos humanos elogian la ley que habilita el voto a partir de los 16 años. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que los jóvenes están sumamente capacitados para elegir a las autoridades del gobierno. Criticó a los diputados opositores que abandonaron el recinto antes de la votación del proyecto. La investigación del asesinato de Tatiana Colotsies podría pasar a la justicia de la provincia del Chaco. El caso Tatiana pasaría a la justicia provincial si el juez federal Carlos Esquidelqui, quien regresa a sus funciones este viernes, ratifica la decisión del fiscal Patricio Sabadini, quien considera que el crimen no puede tipificarse como un secuestro extorsivo, sino un ataque de índole sexual. Sin embargo, asegura que el ataque fue fallido porque no existe hasta el momento signos de acceso carnal según los datos de la investigación. De concretarse esta situación, el defensor oficial Gonzalo Molina habría logrado el primer paso en su estrategia. Mientras tanto, el principal imputado, Juan Ernesto Cabeza, permanece alojado en dependencias de la Delegación Local de la Policía Federal Argentina. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Internacionales. 10 personas perdieron la vida tras explotar un camión cisterna en Arabia Saudita. El rodado transitaba lleno de combustible y chocó contra un paso elevado en un puente ubicado en Riad, la ciudad capital de ese país. El estallido provocó el derrumbe de un edificio industrial y en estos momentos los medios televisivos informan que hay 50 personas atrapadas entre los escombros. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 97%, presión 1011.7 hectopascales, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 36 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 36 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Hoy más que nunca. Información veraz. Hola, buenos días. Bueno, sobre los políticos, Macri, Miller, ninguno se quiere hacer cargo, lamentablemente. O sea, toda la culpa al gobierno. Entonces, ¿para qué están gobernando? Cristina de San Martín. Usted quería decir algo respecto del subte. Han pedido Benito Rocho, hablando de apellidos ilustremente italianos. Se pronuncia Rocho. Rocho pidió la intervención en subterráneo de Buenos Aires, donde está Picardo. Bueno, es interesante, ¿sí?, porque ayer hubo una reunión entre Ezequiel Sabor, que es el subsecretario de Transporte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y delegados de Metrovías, por primera vez, para ir adelantando una posible negociación que evite un paro. Esto es una medida que quizás hasta hace 5 meses, 4 meses era poco probable que diera la dirección de decir, bueno, nos vamos a hacer cargo de algo. No sé si de tomar el subte, pero por lo menos de empezar a terciar lo que tiene que ver con los conflictos con los trabajadores del subterráneo. Ah, sí, buen día. Escuchaba de Esteban Caselli que comisión 600 millones de euros solo de comisión para él. ¿No se podría retornar eso para el país, para poder construir casas, para viviendas para nosotros, la gente que no tenemos casa? Porque la verdad que es feo enterarse que gente estafa con dinero público y que y habiendo tanta necesidad en el suelo acá en la zona. Una aclaración, no eran los 600 millones de euros solo para él, lo hace con Silvio Berlusconi, comparten y son una trama, son sociedades ilegales de facto, pero viejas como la Santa Madre Chiesa. Eduardo, permítame, creo que estamos cometiendo un acto de injusticia nombrando tantos apellidos ilustres italianos. No quiero que nunca nos olvidemos de los Corleone y los Soprano. Buenos días, señor Eduardo, le habla María de Tigre. Escuchando la radio, escuché que los diputados o concejales, senadores se levantaron y se nos ofendieron por lo que dijo La Roque. La verdad que si todos los que trabajamos nos vamos cuando discutimos, me parece que son una manga de sinvergüenza. Lo votó el pueblo y cobran un sueldo del pueblo. Se tendrían que haber quedado. Nosotros no hablamos de este tema. Yo, con todo respeto al oyente, tengo una opinión bastante diferente. Vamos a escuchar lo que decía Andrés Larroca, con quien estamos intentando comunicarnos desde las 7 de la mañana, pero no nos ha atendido. Escuchamos a un diputado socialista decir que no quiere más muertos, que no quiere más jóvenes muertos, que bueno, porque hasta hace unos días tenían al cargo de la policía al jefe de una banda de narcotraficantes. He leído sobre el socialismo utópico. He leído sobre el socialismo científico. Silencio, diputado. Sobre el socialismo real. Nunca escuché en la historia ni en ninguna parte del mundo hablar de narcosocialismo. Es una pena. Se lo devuelvo, esto es totalmente personal, a nombre de Eduardo Anguita. Es una pena, La Roque, que diga un diputado lo que acaba de decir. ¿Qué tiene que ver el socialismo utópico con el socialismo científico, con que un jefe de policía de una provincia esté sospechado de estar vinculado al narcotráfico? Me parece que no le hace ningún bien a la causa nacional, a la causa popular, esta cosa de creer que enaltece al peronismo, me imagino yo, hablando del narcosocialismo, ¿no? Me parece que tratar de asociar categorías que son categorías que uno puede debatir, criterios y demás, con una fórmula que acuñó a lo mejor un rato antes y que puede tener algún efecto así de un aplauso ligero o de una pelea inmediata, me parece que no suma nada. Así que en lo personal, La Roque, me parece una pena lo que usted dijo. 8:11 de la mañana, seguimos con algunos mensajes. Hola, ¿qué esperamos los argentinos? ¿Qué hacemos con Clarín, que ahora no se va a querer adecuar a la ley? Ellos, toda la ley, según ellos, se la pasan por donde no pasa el sol. Nosotros que somos canillitas nos viven perjudicando día a día y nos tratan como esclavos. Norma de San Martín. Hola, Anguita. soy Alberto de Aedo. Te paso un dato. Me parece que las obras están paradas acá en Aedo, donde hizo torramiento. Una es esa. La otra, hubiese aprovechado a Sebastela para que te diga de vudú cómo obtuvo la guita y todo eso. Y si realmente es transparente, te sirve para el programa y para ganar más credibilidad. Gracias. Podría haberle preguntado sin ningún problema. Me parecía que había otros temas. Seguramente... Ahora, uno no pregunta para ganar más credibilidad, uno pregunta para tratar de ayudar a conocer la verdad, que es distinto. Ganar credibilidad es como un mecanismo pícaro para decir, bueno, como yo me hice creíble, después te vendo lo que quiero. Pero eso no es, pero lo mismo, gracias por la ironía. Es bueno que nos escuche alguna gente que tenga sospechas de que uno está en la picardía. Respecto del plan del soterramiento, es lógico que no haya llegado a Edo, porque es un plan a 3 años, Así que no sé si es que están paralizadas, pero esto sí vamos a tratar de averiguarlo, amigo. Sí, habla Norma. Yo un día vi en un móvil que estaba de Narváez y otros políticos una gotita de sangre. Dice, yo, ¿qué es eso? Siempre me llamó la atención la cuestión de la sangre. ¿Qué ritual de sangre? Apareció este. Oh. Y de Narváez es colombiano, ¿no? Investigan un poco. Ay, ay, ay. De Narváez es colombiano, ¿y cuál es el problema? Pero es una asociación ilícita. García Márquez es colombiano. Yo siempre te dije, García Márquez, un tipo que escribe así. Hablé con Mauro Federico cuando sacó País Narco. Ahora voy a volver a hablar porque, claro, se habla tanto del narco. Buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno. Una lástima que hablemos solamente de estas cuestiones, habiendo tantas cosas otras para contar, pero desgraciadamente a mí me tocó cronicar esta historia y no solo la de este personaje sobre el que hoy se están posando los medios, sino en general sobre lo que ha venido ocurriendo en la Argentina en los últimos años con esta cuestión. Y la verdad que no son muy buenas, que digamos, lamentablemente. ¿Cuándo vos tomaste conocimiento de la existencia de este personaje que ahora tiene rulos? Que le dicen, bueno, que le dicen Misán. Claro, no los tenía. Exacto. Mi sangre, López Londoño, ese es su apellido, es un personaje bastante conocido en Colombia, fundamentalmente, porque era uno de los matones que se encargaban de la seguridad de uno de los capos narcos más importantes que tiene actuación en Colombia. Pues sabés que ha ocurrido un fenómeno muy interesante con el narcotráfico en Colombia, que en la década de los 70 y los 80 estuvieron en poder de los grandes varones, así se les llamaba, así como acá tenemos los varones del conurbano, en Colombia tenían a los grandes varones del narcotráfico, Carlos Leder, el mismo Escobar Gaviria, es decir, personajes que realmente eran los señores del narcotráfico, tenían en su alrededor a otros personajes menores que en general funcionaban como sus sicarios, sus guardaespaldas. Bueno, este López Londoño, a pesar de su juventud, era uno de esos entornos, de esas terceras líneas, que en general son personajes muchísimo más incultos, mucho más brutales y sanguinarios que sus jefes, sus inspiradores, pero que luego de lo que ocurrió en Colombia, este fuertísimo proceso de concentración y de combate contra el narcotráfico, quedaron siendo los responsables de esas estructuras enormes denominadas carteles. De este hombre ya se sabía bastante en Colombia, y aquí en Argentina, cuando a mí me tocó investigar ya hace un par de años este tema, había reportes sobre la posibilidad de que este personaje pudiera tener actuación directa con las plataformas locales que tiene el narcotraficante colombiano aquí en nuestro país. Bueno, se supo ahora que estaba desde diciembre, que había sido detenido incluso en mayo. Bueno, te interrumpo un segundo, Mauro, es muy interesante todo lo que contás, pero te interrumpo porque estuvo detenido y no llegó la cédula que lo iba a dejar preso, digamos. Se demoró la cédula como los tanques de Alais en la época de Alfonsín. Entonces, por eso obtuvo la libertad, o sea que alguien le dio una manito. Exactamente. Bueno, a ver, vos pensás que si este hombre cuando lo detiene estaba comiéndose unos fideos en un restaurante de Pilar, bastante le dieron manito, porque indudablemente es muy difícil que un personaje de estas características, más allá de que tiene toda una logística que lo protege, porque indudablemente anda con documentos falsos, pero si se trabaja seriamente, este personaje no podría permanecer tanto tiempo con la impunidad con la que permaneció aquí en la Argentina. Destacando que es un logro que se lo haya atrapado, sí. Que es un laburo muy intenso de la inteligencia colombiana, trabajando en este caso en conjunto con la Secretaría de Inteligencia de la Argentina y con las Fuerzas de Seguridad de la Argentina, pero también hay que mirar la otra parte. Y además hay que decir que Londoño, desgraciadamente, no es el único jefe, subjefe o tercera línea de los carteles narcos que tienen operación en la Argentina. Nosotros decíamos, cuando presentábamos el libro, que el Estado, cuando hablo del Estado, hablo del Estado en su conjunto, no pienso en el Estado nacional, provincial, municipal, los Estados, si querés, y sus poderes tienen resortes e información como para poder entrecruzar el material que realmente constituye a un Estado como información, que es, por ejemplo, los datos económico-administrativos, los registros de ingresos aduaneros, las migraciones, la actividad comercial. Si el Estado o los Estados cruzaran esa información, se darían cuenta que hay personas que han ingresado a nuestro país con pasaporte extranjero y que han efectuado grandes inversiones inmobiliarias, por ejemplo, o compra de automotores de alto costo, porque son vehículos de alta gama, sin poder acreditar de dónde obtuvieron o cómo consiguieron los fondos con los que lo adquirieron. Y, por ejemplo, esto, en otros países, tiene un control bastante estricto, porque vos sabés que, en general, las estructuras de los carteles narcos se especializan fundamentalmente en lavar el dinero. Y si vos tocas ese nervio tan sensible, las estructuras narco, indudablemente los vas a afectar, tal vez mucho más que si secuestraras 60 kilos de marihuana en una villa de emergencia. Esto que vos decís es clave. Hablamos un rato largo con José Batela, que nos contaba algunos de los dispositivos que se llevaron a cabo desde el Estado Nacional para tener una red de 20.000 operadores que llaman sujetos obligados, que son los que automáticamente, a través de un software, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras o algún organismo que está siguiendo pistas de esta naturaleza, busca el origen de los fondos de esas personas. Y estos llamados sujetos obligados, que son bancos, empresas, entidades financieras, etcétera, por el software le da una respuesta casi inmediata. Vale decir que se está armando una especie de red, por decirlo así, de contención para evitar que sucedan estas cosas. Bueno, La UIF viene trabajando muy bien. Pepe es el tipo que conoce el tema. Yo lo he entrevistado mucho, incluso para País Narco, pero además me he cruzado con él en muchos foros en donde él ha explicado esta cuestión, que simplemente es esto. Es decir, Pepe es un capo, pero no capo narco, ¿eh? Es un capo, pero no capo narco. No, claramente que no. Pero digo, toda entidad financiera que registra actividad de clientes o de personas que circunstancialmente hacen inversiones tiene la obligación de dar esa notificación para que de alguna forma existan resortes o alertas tempranos que... A ver, no estamos acusando a nadie, sino pareciera que todo el que tiene dinero en Argentina se presume que lo obtuvo ilegalmente. No es así. Ocurre lo contrario, es decir, cualquier persona que obtuvo legalmente sus ganancias y sus dineros no tiene ningún inconveniente en declarar de dónde provenieron. Claro, y además ir y pagar los impuestos correspondientes. Escúchame, Mauro, te quiero hacer yo una pregunta y después Adrián Corol tiene otra. Dale. Durante 6 meses lo siguieron y hasta ahora detuvieron a este hombre solo, a criterio tuyo que venís investigando esto, ¿es posible que esto sea la punta de un iceberg, de una red compleja de intereses donde va a saltar algún jefe policial, algún fiscal, algún empresario, etcétera? ¿O en realidad uno, cuando suceden estas cosas, dice, bueno, después las inteligencias de Estado de Colombia y Argentina se guardan esto y bueno, y uno no se entera y no llega a los juzgados y a la luz pública lo que tiene que llegar? ¿Cuál es tu criterio sobre esto? Yo primero espero que sea lo primero que vos destacás. Acá hay que tener en cuenta que hay una investigación. López Londoño está siendo juzgado, tiene causas abiertas en Colombia y en los Estados Unidos, con lo cual lo que se presume es que desde el punto de vista judicial a este hombre terminen por extraditarlo. Todavía no se sabe bien con claridad cuál de las justicias a nivel internacional va a tener más peso, pero es probable que la norteamericana haga pata ancha y lo pida para juzgarlo en su territorio y con sus tribunales. Ahora, al margen de esto, las redes que se esconden y que están en el entramado de la actividad de los grupos narcos en, colombianos en Argentina, son significativas. Entre 2008 y 2009, seis ciudadanos colombianos murieron en situaciones ni siquiera te diría confusas, clarísimas. A ver, lo limpiaron en el Unicenter en un claro y clásico episodio narco de los sicarios desde una moto. Otros dos aparecieron calcinados en una Fiorino en la Tablada. A otro lo mataron a balazos en la puerta de un local en San Fernando. O sea, de estos personajes se presume que tendrían vinculación e incluso que habrían sido sicarios que trabajaron para este López Londoño. Ni que hablar de lo que está pasando, incluso de las conexiones, por ejemplo, con el episodio del narcojet de los Juliá. Vos sabés que a los Juliá, que están en Barcelona, esperan que Cataluña sea estado independiente y no los juzguen. Pero vos sabés que a los Juliá, cuando los engancharon en España, en el aeropuerto allí en Barcelona, en sus celulares tenían varios contactos telefónicos. Hay uno de sus contactos, porque se supone que la droga que ellos estaban llevando a España, la droga colombiana, tiene un apodo que se asemeja bastante a uno de los apodos que tenía López Londoño, con lo cual se presume que puede haber alguna conexión también con aquel episodio. ¿Con qué te quiero decir con esto? Que indiscutiblemente detrás de López Londoño hay una red que está instalada en la Argentina, que tiene base de operaciones en la Argentina, cuyo principal negocio es mandar la falopa a Europa, claro, pero que desgraciadamente dejan a sus contactos locales la suficiente droga como para que también en la Argentina tengamos un problema serio de narcotráfico. Buen día, Mauro. Adrián Corol, te saludo. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, bien. Recién nos contaba Pepe Batela que abogado defensor de Mi Sangre es nada menos que el Lobo Rivelli. Rivelli, conocido por nosotros como uno de los policías vinculados a la causa AMIA, recibido de abogado en el 2004, y uno recuerda el caso de la AMIA y piensa en la apoyatura local. Y ahora estamos hablando también de cuál es la apoyatura local de esta gente, porque uno ve que pasan los colombianos por Nordelta, los matan sicarios, por ejemplo, como decíamos también acá en la puerta de una cochera, Marcelo T. Alvear, pero como son como burbujas, no tienen contacto con argentinos. Bueno, mira, Juan Rivelli, además, es el abogado, porque además tiene una relación personal, de Iván Esteban Pérez Corradi, que hoy, vos sabés que se está llevando a cabo el juicio por el triple crimen de General Rodríguez, aquel episodio ligado al tráfico de efedrina, que hoy se está sustanciando justamente, que lo tiene a Pérez Corradi como en la mira, como el principal instigador intelectual de aquel triple crimen. Con lo cual, vos fíjate cómo continúan los vasos comunicantes. Rivelli, el Piñera se lo conocemos, es un personaje que tiene todo el derecho de estar ejerciendo la abogacía, porque estudió como tal y todo, pero indudablemente como Terieldín, estudió como Terieldín, ¿no? También exactamente, los contactos de estos personajes muestran la ligación que existe entre ellos, porque indudablemente, a ver, una vez un abogado me dijo, un abogado rosarino, el defensor del rey de la efedrina, de Mario Roberto Segovia, me dijo, muchachos, defender a los buenos no es negocio. El que paga de verdad es el crimen, y seguramente cuanto más culpable es una persona, más dinero tiene a disposición para poder lograr, a través de los vericuetos legales que un buen abogado penalista puede encontrar, para que lo liberen. Y entonces, indudablemente, vos detrás de estos personajes vas a encontrar gente que tiene una ligación con otros clientes ligados a la mismísima actividad. Ahora, Mauro Federico, usted es un reincidente hablando de todas estas cosas. Francisco Balas te saluda. ¿Cómo te va, Mauro? Hola, ¿qué es usted, Pancho? ¿Cómo estás? Bien. Simplemente una chance para saludarlo y recordar un gran programa que usted conducía en Radio Cooperativa junto al Rulo de la Torre y otros tantos. Rulo de la Torre, sí. Un abrazo grande también para él, que seguramente está en alguna almohada maldita. Mauro, para los oyentes, ¿dónde te pueden leer? Mira, yo estoy escribiendo, haciendo investigaciones para la revista El Guardián. De hecho, estamos publicando una muy buena investigación en estos días. Sigan esta pista, Comisaría 38. Sí. ¿De la Ciudad de Buenos Aires? Sí, de la Policía Federal. Digo, para ¿dónde está? Que ¿dónde está? En la zona de la calle Bonifacio, anda. En la zona de Flores Sur, tiene entre otras áreas de influencia y de cobertura la villa 1114, que es una de las villas en donde está comprobado judicialmente tienen actividad los carteles narcoperuanos. Bueno, en esa comisaría se afanaron más de 200 armas, entre otras armas largas. Bueno, la causa judicial, esto te lo digo, me va a matar mi editor porque estoy contando algo que todavía... No cuentes, no queremos una muerte más, y menos la tuya, Mauro, no cuentes. Dejamos a todos que lean el guardián, viejo. Sí. ¿Quién es tu editor? Bueno. ¿Quién es tu editor? Daniel Capalo. Y Daniel Capalo escucha todos los días este programa, así que no lo digas. Con el tema de la metralleta. Te mando un abrazo. Chao, chao a todos, chicos. Gracias, Mauro Federico. No, hay que cuidarnos la espalda. Sí, aunque no se puede. Sí, no solamente narcos sueltos, hay muchos editores sueltos. Sí. Muchos editores sueltos. Y la frase aquella, ¿no? Que la ley es como una telaraña, los insectos grandes la rompen y los pequeños quedan prendidos en ella. Ahora va a salir alguno a hablar del narcoperiodismo. Ojo, ¿eh? No le dé la idea a ese muchacho, no le dé la idea a ese muchacho, que decía, he leído mucho del periodismo científico, del periodismo real. De investigación. No sé qué, y ahora... La escuchaba anoche en Radio Nacional, tienen un narco programa. A Mariana Moyano, nuestra compañera, diciendo una cosa muy sensata acerca de la inseguridad, que está vinculada y circunscripta. No, pero está mediáticamente está circunscripta a una entradera, a un robo a mano armada o no. Y esto, todo esto que hemos hablado hoy con Esbatela, con Mauro, incluirlo, por favor, en el rubro de inseguridad. Señor. Y ponerle mayúscula y letra fosforescente, porque si no, no sos justo. Interesante. Che, un pequeño aviso, hablaban de Flores Sur ayer, a la noche estuve en Parque Chacabuco en una charla donde la organizó Damián Loretti, otro oyente de este programa, entre otros méritos, buen abogado. Lindísimo, ¿no? Un grupo de gente, la Simón Bolívar, banderas latinoamericanas, pibes y pibas jóvenes y gente de nuestra edad, gente joven, digamos. Sí, de 40. Bueno, sí. Y la verdad, un clima extraordinario para hablar de la IMF. Estuvo Coco Blaustein, estuvo el gallego Cantariño, Damián Loretti y quien les habla, presentados por la gente de allí. La verdad que se arman unos climas tan lindos de integración, y eso es irreemplazable en la comunicación, ¿no? Este armado, bueno, la cantidad de gente que escucha este programa... Sí. Ahí, en esa agrupación, le diría formidable, un entusiasmo. ¿Eso habla bien de esta gente o...? Se vino surdaje, usted dice que se vino surdaje. Mire, pregúntele a Rivelli, que es su abogado. Bueno, yo les voy a meter una recomendación mediática también. Una revista que se llama Dang Dai. Mirá qué nombre, ¿sabes por qué la conozco? Es una revista que trata de las relaciones entre Argentina y China. La conozco porque la hace nuestro compañero Néstor Restivo, junto con Camilo Sánchez, otro muy querido colega. ¿Y por qué le tiramos el centro desde esta tribuna popular? Porque tienen una nota muy interesante, esto no sé si Restivo se avivó, que es sobre Racing, el club atlético Racing Club de Avellaneda, en China. Hay un dirigente que se llama Javier Vicuña, que está haciendo tejes y manejes allá, está con la gente de Fujian, de Beijing, armando una gira para Racing en 2013, y hasta... unas filiales y peñas de allá para acá, del lejano oriente a la queridísima Avellaneda, o si querés en todo el país, porque Racing es, como se sabe, uno de los clubes de proyección nacional, no solamente locales. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Fernando Pedernera y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. El Consejo de la Magistratura escuchará al secretario de la Cámara Civil y Comercial. Luis Bocanera deberá presentarse ante el organismo para responder sobre la forma en que se llevaron adelante algunos nombramientos. El tribunal investiga presuntas anomalías en los sorteos de los titulares del juzgado que tramita el planteo que hizo el Grupo Clarín en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Unidad de Información Financiera detalló que en Argentina mejoró el control del lavado de dinero. El titular de ese organismo, José Esbatela, aseguró que se han profundizado los métodos para detectar el origen de los fondos. En los últimos 2 años se

En realidad es curioso, en Estados Unidos los que tienen inversiones financieras y sobre todo en paraísos fiscales pagan muchísimos menos impuestos que quienes tienen actividades dentro de Estados Unidos y que permiten la reinversión, la generación de empleo y demás. Y el caso más claro es Mitt Romney, que paga en promedio 3 veces menos, pagó en el año 2011, 3 veces menos de impuestos que el promedio de lo que se paga de impuestos en Estados Unidos. Y en la Argentina es cierto, las actividades financieras, como es el capitalismo financiero el que decide en el mundo quién paga y quién no paga, muchísimas actividades financieras acá no están grabadas, Hay algunos impuestos que son el impuesto al cheque y esas cosas que no graban al financista o al que hace operaciones financieras, sino que paga alguien que está obligado a pagar con cheque porque la bancarización es necesaria. Hola, Anguita, te estoy escuchando. No es la pelea de Clarín, del gobierno con Clarín. No hay pelea Clarín-gobierno. Clarín se tiene que acomodar y cumplir la ley. Es la ley de la democracia. Me parece un término, bueno, pelea. Bueno, un cariño. Cristina de Villa Domínico. Cristina, gracias por el cariño. Yo no hablé de la pelea Clarín-gobierno. A lo mejor interpretaste eso, pero no, yo no hablé de la pelea Clarín-gobierno. Al revés, me parece que fue muy claro Roncoroni cuando explicaba lo que significa la adecuación a la ley de todos los argentinos. ...8:38... mientras tomo un mate, usted la saluda, la saludo yo y no tomo el mate, que es lo que corresponde. Tome el mate, salude la pregunta. No, la saludo. Hola, Tati. Hola, ¿qué tal? Mis queridos, Eduardo y Hugo. Hola, Tati, querida, buen día, amor. Todo muy contenta de hablar personalmente, porque los escucho siempre, ¿eh? Qué divina. Me hacen madrugar, pero bueno, vale la pena. Bueno, Tati, yo estoy con expectativa de si vas a ir a la escuela o no vas a ir a la escuela. Pero sí, callate, viste que la vez pasada, bueno, se postergó porque los chicos habían tomado el colegio, cosa que los felicité, porque realmente tienen que defender las cosas cuando creen que realmente es justo, como en este caso los reclamos. Así que por fin, mañana, te juro que estoy tan conmovida. Bueno, sí, efectivamente, en el normal número 7, donde yo me recibí de maestra, le ponen a la terraza del colegio mi nombre, chicos. Sí. Y honestamente me tiene muy, muy movilizada, porque se pueden imaginar que a tantos años siempre ha habido, hay y siguen habiendo en buena hora, reconocimientos a las madres, que en realidad es a nuestros hijos, ¿no? Pero esto es muy particular, porque, bueno, soy una exalumna recibida, bueno, allí como maestra, y que se han acordado, ¿no es cierto?, para qué sé yo, no sé, es una cosa muy particular, ¿eh? Ahora, Tati, vos sabés que a partir de mañana vas a ser responsable de todo lo que ocurra en la terraza de ese colegio. Eso, más responsable que nunca, así que vamos a ver cómo se porta. Más que nunca, eso es buenísimo, más responsable que nunca. Ese es un título para un buen programa de radio, más responsable que nunca. Tati, te hago una pregunta, cuando vos ibas al Normal 7 era solamente de chicas. ¿Perdón? Cuando vos ibas al Normal 7 era solamente de chicas. Era solamente, no te escucho. Si era solamente de mujeres. Ah, sí, claro. ¿Y ahora cómo es? Era de señoritas, nada más, señoritas, ¿viste? Sí. Y ahora no, vos sabés que no sé desde cuándo que es mixto. No lo sé, pero éramos todas chicas, te imaginas esa edad, ¿no? Esa edad maravillosa. Ahora lo han transformado al colegio, pero había un patio enorme con glicinas, que para nosotros era el romanticismo, estar ahí sentadas, ¿viste? No para el portero pueblo que tenía que barrer y barrer cuando se caían. Pero a mí me trae un recuerdo, ha sido parte de mi vida, ¿te imaginas? Esos 16, 17 años, ¿no? Llena de ilusiones. Y bueno, y es lo que yo digo siempre, chicos. No es la primera vez que voy a volver a mi colegio invitada por esta maravillosa Marta Colombo, ¿no?, la vicerectora. Pero volver con un pañuelo blanco es fuerte. Nunca, jamás me imaginé, Dios mío, en esos años tan lindos, ¿no? Que algún día volvería con el pañuelo, ¿no? Qué emocionante, Tati, sí, esto, ¿no? Sí, Eduardo. Es conmovedor. Me emocioné, porque estoy, ya te digo, me ha movilizado mucho esto, ¿no? Y tanta gente querida que me ha dicho que me va a acompañar también, ¿viste? Así que bueno, pero acá estamos, viejo, acá estamos. Agradecida, por supuesto, por este reconocimiento, este nuevo reconocimiento tan particular, ¿no? Tati, a la mañana vas a tener lágrimas de emoción por esa terraza que va a llevar tu nombre por siempre. ¿Y a la noche vas a llorar otra vez en el Elefante Club de Teatro? ¿En parte de qué? En el Elefante Club de Teatro. Ay, pero ¿qué me contás? ¿Qué? Pero sí. Fíjate vos que, bueno, uno de los cuatro hijos de Fabiana, de mi hija, sí, el más chico, Julián, es un excelente actor, chicos. Julián Infantino. Julio Chávez, nada más y nada menos. Y fíjate que, bueno, está actuando en esa obra, ¿sí? Mi primer Hiroshima se llama. Pero sí, vos sabés qué maravilla. Así que, bueno, va a ser doble mañana, ¿eh? Por todos lados, emociones, ¿eh? Tati, había una música que te gustaba cuando ibas al Normal 7, así que te vamos a poner alguno de tus amores de esos años. Ay, de mis amores, de puede ser Frank Sinatra, puede ser Robbie, los boleros. Lo ponemos a Sinatra. Escúchame, para los que quieran ir mañana a las 9:30, sí, 2 de noviembre, en Corrientes 4261, Ciudad de Buenos Aires, y una cosa muy linda, además de Marta Colombo, que es la vicedirectora, además de la rectora Claudia Samoilovich, te invitan, adhieren, participan, el Centro de Estudiantes. Bueno, de eso es maravilloso, eso es maravilloso. Mira la cooperadora del colegio, ¿eh? La asociación cooperadora. Digo, mirá la polenta que tiene mi colegio, ¿eh? Así que por eso te digo, chico, va a ser un día muy especial, así que bueno, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso, Tati, dejamos un poquito a este muchacho que tanto te gusta. Bueno, cómo no. Un beso, Tati. Un abrazo grande, Tati. Un besote, muchas gracias, queridos, ¿eh? To go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Todas nuestras frecuencias en vivo las 24 horas con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Los Caminos de Pacho. Los Caminos de Pacho. Sábados 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 44 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Vía Libro. Sábados 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Rock que me hiciste bien. Sábados 2 a 5 con Miguel Grinberg. Manivela. Sábados 19 a 20 con Coco Blaustein. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. De 7 a 9 Hoy Más Que Nunca. Escuchando las guitarras de un temazo llamado Matungo. ¿Sabés quién compuso la letra? Homero Manzi, que hoy cumpliría 105 años. Homero Nicolás Mancione Prestera. Escuchá el cantor que ahí entra. Brillo tu pelo de cuarteador, al sur de Barracas Viejo, cartel y orgullo del corralón, frisón de cinchar parejo, tordillo. brillo oscuro tu corazón, guapeó al vencer las barrancas, cuando guapeando en tus ancas, gritaba el patrón. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué cantorazo criollo, sentimental! Joven, con historia de siglos de, sobre su instinto de cantante. Me acuerdo, me parece, ahora me va a decir si me equivoco, pero unos 10 años cuando en este piso con sus bardos cadeneros Hernán Lucero cantaba aquí en vivo en la radio pública en Por Amor al Arte. Y mañana, y todos los viernes de noviembre, va a presentar su último CD como solista, el tercero, que se llama Lucero, como su apellido. Y esto será en los 36 Villares de Avenida de Mayo 1265. Buen día, Hernán. Buen día, querido. Qué lindo charlar con vos. Qué bueno escucharte cuando hablas, escucharte cuando cantás, escucharte. Muchas gracias. Y mañana iré ahí, poneme una mesita al lado del artista, ¿eh? Pero sí, por supuesto, cómo no, va a ser un gusto que estés. Felicitaciones porque es un discazo, como todos los que has hecho como solista y con los bardos cadeneros, Hernán. Vos sabés que soy adicto a Hernán Lucero, y lo digo públicamente y no quiero recuperarme. Y acá estaba viendo, sí, que en este disco, y mientras te lo escuchaba, hay como una especie de abanico de autores que has elegido. Entre ellos estás vos, ¿no? Así es. Bueno, recién estábamos escuchando esta milonga que muy bien dijiste vos. Tiene versos de Homero Manzi, el gran Manzi, qué poeta. Qué bárbaro. Anoche hablaba con otro gran poeta que se llama Enrique Strázulas. Sí, señor. Sobre Manzi, ¿no? Tenés el tema Pincel con él. Sí, es un tema que compuse con Enrique Strázulas que se llama Pincel. Y esta milonga con versos de Manzi tiene música del gran Tata Cedrón, además, Matungo. Qué bueno. Y sí, como vos decís, el disco tiene un abanico. Vos sabés, bien decías recién, que yo soy un cantor criollo, esencialmente un cantor de tango, pero no me gusta hacer esa división entre la canción criolla y el tango. Para mí es una gran música, que es la música popular argentina, ¿no? En definitiva, el perfume es el mismo, ¿no? Así es. Claro. Así es, y es desde el principio de lo que conocemos como tango canción hoy, que empieza con Gardel, ¿verdad? Sí. Creo que Gardel concebía del mismo modo el tango y la música popular y tantos artistas del tango. Algunos, los que más lejos llevaron las posibilidades del género, por ejemplo, Horacio Salgán. Uh-huh. Horacio Salgán es un gran compositor de música criolla y un gran intérprete de música criolla. Pienso en Carlos García, ¿te acordás de Carlitos García? Sí, cómo no. Pianista enorme. Cómo no, enorme pianista. Vos sabés que ayer me escribía una nueva amiga inglesa que vive en Francia y estuvo en Grecia, y me contaba que en las calles de Grecia hoy, en la dolida y castigada Grecia, hay una cantidad tremenda de músicos, algunos argentinos y otros no, tocando temas de compositores argentinos con Piazzolla a la cabeza. Y claro, y los griegos se vuelven locos. Por supuesto, y la música, ¿no? Cómo alivia los dolores y la tragedia. Pobre Grecia. Hernán, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde es lo más lejos que fuiste con tu canto en el mundo? Y a Roma. Ajá. A Roma. Tuve la suerte hace un par de años de viajar a Roma a un festival que se organiza cada 2 años, creo, que se llama Buenos Aires Tango en Roma. Y allí llegué como cantor invitado de la Orquesta del Arranque. Y abrí ese festival cantando con el Arranque y lo cerré cantando con el cuarteto de Esteban Morgado. Una experiencia extraordinaria. Extraordinaria, sí. Extraordinaria. Y esto que hiciste este año que leí del cancionero Malvinas que produce Emilio del Guercio, que haces ahí un tema con letra de Borges, ¿no? Así es, sí. Creo que es La Milonga del Muerto. Ajá. Bueno, eso también fue un... Bueno, ahí me distinguió Emilio invitándome a participar de ese disco, que es precioso, y donde se rescató todo un repertorio de música popular nuestra que tiene que ver con la temática Malvinas, ¿no? Desde la, bueno, por ejemplo, esa milonga de Borges con música de, creo que es Sebastián Piana. Creo que es Sebastián Piana, sí. O La Vuelta Obligado, que bueno, no se refiere específicamente al tema Malvinas, pero sí a lo que es un tema... A una concepción de la patria, ¿no? Exacto, y de la soberanía nuestra. Es fue una hermosa experiencia también estar en ese disco. Hernán Lucero, querido, mañana viernes 2 y los demás viernes de noviembre, y si la cosa se pone linda, por ahí seguís en diciembre, ¿o no? Sí, vos sabés que agregamos una función en diciembre, que será el jueves 6 de diciembre. Bien, ya jueves, bien. Jueves bien. 6 de diciembre despediremos el año allí. Y son tres fechas en noviembre. Perdón. El 2, el 9 y el 16. El 2, el 9 y el 16 de noviembre, con artistas invitados. Ajá. Este viernes estará el Cardenal Domínguez, un cantor sí. criollo también, compañero, querido compañero mío. Además de Florencia Bernales, que es una cantante que admiro mucho, con la que... Haces Nido Gaucho precioso. Con él, ¿eh? Sí, es una hermosa versión sí, sí. que hicimos con Flor. Y las guitarras de Carlos Juárez, y este viernes el pianista Juan Pablo Gallardo. Y el viernes 9 de noviembre estará como invitado el maestro Juan Falú. Y Max Aguirre, que es el dibujante sí. que hizo el arte de tapa del disco, pero que además es un excelente cantor, ¿sabes? Y bueno, voy a oficiar de descubridor de Max Aguirre en los bien, escenarios bien. El 9 de noviembre, y el 16 la gran Hilda Herrera. Bien, bien. Gracias, Hernán Lucero, por este contacto con la radio pública. No, gracias a vos. Mañana nos vemos ahí en los 36 Villares, escuchándote meter una carambola tras otra. Bueno, muchas gracias. Los espero a todos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo a Eduardo y a todo el equipo. Gracias. Y bueno, los espero. Hernán Lucero, abrazo enorme aquí en la radio pública, hoy más que nunca. Querido Anguita y equipo, Rafael y Villarreal. El grupo Clarín, sus aliados, los caceroleros y consortes, van a tener que comprender y aceptar que no puede haber ningún ente privado ni estatal trucho que esté por encima de las instituciones democráticas de cualquier Estado y de la República en general. Hola, buen día. Anguita habla Mirta. Yo veo que del 8, verán del 8 de noviembre, no sé qué es lo que van a hacer, porque yo pienso, no quieren la presidenta, tienen miedo que arregle la constitución, se presente, porque saben que va a ganar, por eso están como locos, porque no tienen. Ahora esta gente no pregunta que si destituyen, vamos a suponer que se destituyen a Cristina, ¿quién ponen? Hay infinidad de llamados. Noticias del mundo sindical fragmentado en alerta porque el metalúrgico Antonio Caló no logra contener una alianza hecha muy, muy provisoriamente. Fragmentados, pero en este caso más unidos que nunca, podríamos decir, porque ayer hubo declaraciones de Oscar Lescano diciendo que para el caso del reclamo de los fondos que el gobierno adeudaría a las obras sociales, que crecería a los 12.000 millones de pesos, no hay diferencias. De Barrio Nuevo a Moyano, por Lescano y Caló, atrás y costado, todos de acuerdo en un reclamo que no van a cejar. Nos tendrán que matar si tocan la plata de las obras sociales, fue literalmente lo que dijo Oscar Lescano. Así que en ese caso hay una unidad importante, y también aparentemente la habría en aceptar una propuesta, esto es un adelanto, que habría surgido de la reunión de la semana pasada, donde ustedes recuerdan que Juan Manuel Abal Medina, jefe de gabinete, recibió a la cúpula de la CGT oficial, de un aumento para el mínimo no imponible, que estaría entre el 20 y el 22%, no más allá de 20 días es el plazo en el que se comprometieron a dar una respuesta en firme. Adrián Corol, ayer señor. Apareció el cuerpo de Jonathan Stramesi en el arroyo Tapaequé, este chico que desde sí. el sábado de la noche se lo buscaba. A la salida del boliche Fomento, al que había ido con un amigo, el amigo se presentó en la casa de los padres de Christopher Jonathan Stramesi el domingo a la tarde, cuando los padres creían que se había quedado a dormir en lo del amigo. A partir de ahí comienza un operativo de búsqueda plagado de errores, por lo que uno puede constatar, entre ellos, por supuesto, el típico rastrillaje del lugar donde después aparecen los restos de Christopher. Hay tres demorados, uno de ellos, atención, es el amigo. Otro de los demorados es un pato vica del boliche Fomento, en el cual le habían suministrado alcohol a los jóvenes, a pesar de ser menores. Pato vica que además